Esta es una herida de esas que no cierra el tiempo. Fuimos agua y tierra, marinero y mar. Pero no, los paisajes nunca son como uno lo soñó. Hasta el cielo pierde su color. El amor no tiene casa, se nos pasa. Está decidido, no insistimos más. ¿Por qué no? Los caminos nunca son como uno los planeó. El viajar se vuelve acotado. Cada uno a su manera.